Es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Mirando el papel de la mayordomía, la verdad que es fundamental entender este concepto de que somos mayordomos, no somos dueños, somos los que administramos, y esta es una palabra que debería estar siempre en nuestra vida. Administramos todo lo que recibimos, porque de alguna manera Dios lo provee, lo otorga, lo realiza y lo lleva a nosotros. Pero no solamente, y aquí viene el concepto que a veces tenemos, que la mayordomía está relacionada con el dinero. Y la verdad que eso es una parte importante, por supuesto, porque es la parte que más se nota en realidad. Podríamos decir de que es la cuarta parte. Podría ser hasta la cuarta parte, porque las Cuarta cuatro parte. facetas de la vida están relacionadas con la mayordomía. Y entonces también hay una responsabilidad cuando tú recibes un mensaje, cuando tú re recibes una advertencia, entregarla a las personas y decir: mire, esto dice la Biblia acerca de este tema, especialmente de los últimos acontecimientos, de lo que está pasando, lo que está sucediendo. A veces cuesta decirlo porque puedes que encuentres personas que se ofendan, porque toda su vida han tenido una creencia, ¿no es cierto?, en un Dios un poquito distinto al que aparece en la Biblia. Y cuando tú le muestras lo que la Biblia dice, hay que tener tanto cuidado para que la gente entienda que es la Biblia lo que está diciendo y no es nuestra Correcto. posición personal. Ahora, la verdad que es una gran responsabilidad. Yo recuerdo los acontecimientos que han sucedido en Chile, por ejemplo, con esto de los terremotos, cuando venía el tsunami. Por no dar un aviso a tiempo del tsunami, hubieron vidas que se perdieron. Se perdieron, exactamente. Entonces, en este caso también tenemos que reconocer que Dios ha advertido al mundo, ha hecho por lo menos dos advertencias sobre catástrofes. Y una de ellas fue en el diluvio. Recordemos que el Señor advirtió por medio de Noé que iba a venir un diluvio. No, no fue algo que él mandó No, no así, que vino el nadie lo diluvio sepa. sin aviso. Son Exactamente. 120 años, Y después de no menor. eso, a través del mensaje de los tres ángeles, también allí hay un aviso de que va a haber algo grandioso y que hay que prepararse. Ahora, en ese sentido, Horacio, estoy pensando que si eso se cumplió, la advertencia con 120 años de aviso, bueno, lo que viene acá, que está en el futuro, en Apocalipsis 14, 6 en adelante, también se va a cumplir. Porque Dios en su misericordia nos ha advertido, nos ha dejado estipulado, y esto hace muchos, muchos años que se escribió. Correcto. ¿Cuál es ese mensaje? 14 del 6 en adelante. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a toda nación del vino del furor de su fornicación. Bueno, y continúa allí con esta advertencia y dando detalles. Entonces, nadie puede decir de que no lo supo. Ahora, eso está ahí, está al alcance de cualquier persona que quiera leerlo. Ahora, si yo no quiero leerlo, es cosa mía. Mayormente, si no quiero aceptarlo, ¿no es cierto? Exactamente. Es otro tema, pero el mensaje tiene que darse y entregarse. Fíjate, perdona, me hace recordar, hay una aplicación que en los teléfonos celulares acá en Chile, que cuando hay un tsunami, una cosa así, se avisa a través de esa aplicación. Ahora, ¿te imaginas tú que alguien no quiera leerlo sencillamente? Bueno, no puede después decir de que no le avisaron, estaba ahí, estuvo ahí, tuvo la posibilidad, no aprovechó la oportunidad y a lo mejor perdió la vida por eso. Claro, Aquí también es un asunto de vida o muerte. tomando esta analogía, quizá, ¿qué pasa si yo recibo una aplicación, o sea, un aviso de tsunami, pero estoy en un lugar donde no hay mar? Quizás para ejemplificar esto, no sería mi aplicación, no me serviría, Ah, no me claro. ayudaría, pero un momento, esto, si tú lo lees con tranquilidad, vi volar un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a quienes, a toda no, nación, no a lo tribu, que están abriendo en manos, pueblo, sino a todas las, todo a todos los moradores de la tierra. Exactamente. Y fíjate, Apocalipsis tiene una cualidad muy especial, cuando hay un énfasis en cuatro palabras para decir algo, se refiere exclusivamente a la tierra, o sea, está acotado a la tierra. Fíjate que aquí se cumple eso, dice la tierra. Los números son bien importantes en Apocalipsis. Está el 7, está el 6, el 4, el 4, aquí está el 4, y los 3 también, ¿no es cierto? 3, y sí. Es lo que ha hecho Satanás a veces con el 3, ha tratado de prefigurar una escena muy parecida a la divinidad con los tres mensajeros, digamos, pecadores, dañinos, que van a ser. Bueno, pero mira, ¿qué dice aquí? A los moradores de la tierra. Y lo ratifica diciendo, porque podría haber quedado allí la frase, a los moradores de la tierra. Dice que a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4. O sea, está acotado este mensaje a nosotros, por lo tanto, no estamos exentos, no estamos libres de que nos suceda lo que aquí va a decir. ¿Y cuál dice, y cuál es el mensaje? Diciendo grande voz. Y aquí viene un concepto de adoración, porque ese va a ser el gran tema al final de los días, que ya está muy pronto. ¿Tú adoras a Dios o adoras al enemigo de Dios? Y fíjate, ese fue el problema, que por ese problema comenzó todo, porque recordemos que en el cielo Satanás quería ser adorado así como lo era nuestro Señor Jesucristo, quería ocupar ese lugar. Y acá en la tierra ha tratado precisamente de eso, cuando recordemos que una de las tentaciones que tuvo Jesús fue que le dijo que todos los reinos del mundo le iba a dar si tan solo postrado le adorara. ¿Recuerdas? En el primer siglo, los cristianos, muchos de ellos eran muertos. ¿Por qué? Porque no echaban incienso ante la figura del emperador. Solamente eso, era un pequeño detalle, era cosa de tomar una cucharita y echar un poco de incienso ahí. Y los cristianos decían, no, porque eso es una adoración y yo adoro solamente a Dios. Tenía un significado muy profundo. Exactamente. Adorar a una imagen, una persona, claro, que no corresponde. Es bravo cuando eso está entronizado en la mente de las personas, que pueden adorar imágenes, que rendirle culto a una persona, y a veces, tanto en Chile como en otros lugares, se está haciendo una costumbre, y se está viendo mal si eso no se hace, adorar o sentir mucha reverencia por una persona. Y la Biblia es muy clara, dice que esto va a venir realmente con una voz muy fuerte diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel, mira, y vuelve a repetirse las cuatro palabras, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, está acotado a la tierra. Interesante estos detalles que nos va mostrando Apocalipsis. Es el mensaje del primer ángel, y luego sigue el segundo ángel con una forma de decirnos que todo este poder antagónico a Dios, correcto, en algún momento va a terminar. Ahora tenemos que decir que nuestra misión es presentar la verdad del mensaje de los tres ángeles en preparación para la segunda venida de Cristo. Bueno, gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Es demasiado fácil cuando pensamos que los acontecimientos de los últimos días quedan atrapados entre gráficos y fechas. Estos tienen su lugar. Pero al tratar de predicar este mensaje al mundo, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener a Jesús y su sacrificio por nosotros en un lugar protagónico? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.